pas vu, pas pris, pas pris, je le fais discret, discret-il. Moi, il me semble que qu'on peut s'entendre, ni vu ni connu. J't'embrouille. Merci, au revoir. On vous a fait avaler un brin caché, la petite pilule. Ni vu ni connu, je t'embrasse. Faye, Gabon, Bonsoir. On dit Ettore. Ah, oula, la musique. Ce pays qui n'est pas le mien. SOS, la Aurora Irratia. Emitiendo por toda la galaxia. Y en el 107.5 FM en Bilbao y sus alrededores. Y por el gran web, en el internet, en el www.sindominio.net/Irola. Pues hoy programa especial Gogol, premier Gogol primero. Llamado más a menudo el papunk, el papa de los punks. No el papa, el padre, sino el papa católico. O también le llaman maestro. Por su pinta, claro, con su sotana, su cruz al revés. Pues eso, hoy hablaremos. Hemos hecho una entrevista a Gogol y contaremos con él. Y seguramente con Amos, que será nuestro corresponsal desde el gran norte de Francia. Pero de primero, así como que no, mañana viene Lorenchero en las casas a visitar a todos y a todas. Y pues o hoy o ayer, según cuando nos escuchas, pues eso... No, no, los hemos oído el otro día y me ha parecido bueno para hoy. Y luego empezaremos con Gogol primero. Teniendo en cuenta los tiempos que corren, hemos decidido renovar la imagen de uno de los héroes vascos más queridos. No, no estoy hablando de Arzallus, me refiero a Olentzero. Por eso, desde el gobierno vasco hemos financiado una película en la que reinventamos el mito. Pero eso sí, manteniendo su esencia. Ajuria Enea presenta Olentzero Begins. La auténtica historia de Olentzero. Oiga, quería comprar un poco de carbón para pasar el invierno. ¿Carbón? Yo ya no soy carbonero. El carbón es una fuente de energía perecedera que además provoca el efecto invernadero. Ahora, todo mi caserío funciona con placas solares. Tengo que cuidar mi cuerpo. La Nochebuena está cerca y tengo que llegar a todas las casas de Euskadi. ¡Paz! ¡Y! ¡Y! ¡Alerta, Olentzero! ¡Alerta, Olentzero! No puedo permitirlo. Le llevaré un juguete mucho mejor. Un muñeco del virus Ucan, para que se contagie del virus de Euskera. Olentzero, el héroe vasco que combatirá a sus enemigos. Alto ahí, Santa Claus. En esta chimenea solamente cabe uno. Deja esa PlayStation lentamente en el suelo. Pero si me la han pedido los críos. ¡Mientes! En esta casa están en contra de la globalización, Yankee. Y ten cuidado, que con tu dieta alta en grasas saturadas no das una buena imagen a los niños de Euskadi. Olentzero Begins, el largometraje más vasco y políticamente correcto de estas Navidades. En el Partido Popular estamos en desacuerdo con esta película, ya que en ella el nacionalismo monopoliza una figura de todos los vascos. Por eso nosotros hemos realizado este vídeo para difundir su verdadera imagen. Olentzero, aquí tiene la última remesa de cartas. Pero, ¿tienen matasellos de Navarra? Devuélvalas. Yo solo reparto regalos entre los niños que viven en la comunidad autónoma vasca. Ya sabe, el Olentzero siempre con la Constitución. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités vivantes sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités vivantes. sur son territoire se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vida. Si tu accentes à retourner que ville. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. Moi, Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées, là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Et tu ne vas pas être un guerrero en un an. Con el libro, con el cuchillo. Reza esperanza, suelta su nera. A la liquid, o a mire de ella, a disco, disco, a danza un bombier. Ça va manquer pour la disco, ça me surexcite, ça me donne une direction. Ah, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle le beat. Ça va manquer pour la disco, ça me surexcite, ça me donne une direction. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle le beat. Ça va manquer pour la disco, ça me surexcite, ça me secoue doucement, ça me monte vite, vite. Ça va manquer pour la disco, ça me sexy. Ça me donne des élections. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle la bite. Oh, oh, sexy. Oh, disco. Oh, oh, oh, oh. Encore plus fort. Oh, oh, sexy disco, disco. Oh, oh, le beat. Oh, le beat, oh, le beat, oh, le beat, oh, le beat. Ça va manger pour la disco. Ça me sexy. Ça me donne des élections. Ça me gonfle, gonfle le beat. Ça va monter pour la disco, ça me sexy, ça me donne des élections, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle le beat. Ah, disco, ah, disco, disco, disco. Ça va monter pour la disco, ça me sexy, ça me donne des élections, ça me gonfle le beat. Ça va monter pour, t'es pour la disco, mon vieux. Ah, ah, disco, ah la la la la, ah bébé d'amour. Ça va monter pour, ça va monter pour la disco. Ça me donne des élections, ça me gonfle vite, vite. Elle est cheese, vous croyez qu'on allait vous laisser comme ça? Devant la glace pour avoir un look. Pas besoin de s'astiquer pour avoir un look qui a un décadent. Il suffit d'un peu de gouesse, un peu de gouesse bien répugnant. Il suffit d'un peu de gouesse, un peu de phrase bien répugnant. Devant la glace pour avoir un look. Pas besoin de s'astiquer pour avoir un look bien décadent. Estamos en 1982. En Francia hay nada. Existe una corriente de disco y otro de rock con tupe. Y a rien au niveau. Pour essayer nada, et si, es verdad, se puede decir que ha empezó con un movimiento punk febril ahí de los punks dandies intelectuales, un poco en París. A mí me parecía que faltaba algo, entonces me inventé un personaje para poder expresarme. En principio no estaba seguro de mí mismo para cantar, el hecho que soy batería. Y me inventé este personaje que era como un superhéroe. J'encule les sectes sataniques, les schizophrènes, les fanatiques, les homosexuels et les gouines. Et j'encule ma cousine, j'encule les cons, j'encule les nés. Et j'encule les armées, j'encule les cons, j'encule les nés. Et j'encule les armées, j'encule mon père, j'encule ma mère. Empezaba a tocar como colectivo con músicos y con performers, y en 1983 Claude Berry nos invitó a tocar en la película de Chao Pantin con Coluche. Entonces se oye dos canciones, aún la tocamos, grabó en el Gibus. Hay que saber que el Gibus era la discoteca punk del momento de París, porque ahí tocaban todos los grupos punk. M'en fous moi que Stéphanie fait du porno et que la Mitsuko était princesse de Monaco. Et maintenant que Coluche s'est viandé, je me demande bien qui va nous faire marrer. Et qui va nous faire marrer? Et qui va nous faire marrer? Y'a bien deux clowns en circulation, Captain Chirac et Totoche Mitterrand, qui sont là en Suisse. Mais c'est de là qu'ils n'éclatent pas vraiment, pas vraiment. Mais qui va nous faire marrer? Mais qui va nous faire marrer? Y'a toujours les blancs qui veulent bouffer les noirs, à part des notes ayatollah comme Bendit, de la Scarlett, des Cyril Open, Zizi, pour nous faire un numéro de travesti. Mais qui va nous faire marrer? Mais qui va nous faire marrer? Michel Polici, n'oublie pas de nous envoyer des cartes postales du paradis. Salut enfoiré! Salut enfoiré, salut enfoiré! Hey, qui 1984 sacamos el segundo disco de Encore Pire, Todavía Peor, que para mí es un disco peor porque tiene solo tres canciones interesantes. ¿Qué es ese bordel? Separación en el grupo con mi guitarrista, sobre todo, que se llama Patrick, que él quería seguir más en el comercial porque funcionaba el rock y yo quería seguir haciendo rock. Entonces he sacado un álbum con otro grupo, Les Momos, se llama Les Affres de l'Angoisse, Las Ansias de las Angustias. Este disco ha sido mal recibido por el público porque cambiaba de grupo, cambiaba de nombre y es un disco más oscuro. Je fais l'amour avec maman, c'est super super amant. Ma maman, y'a que toi qui sais. Me suis susurré un souhait. Surtout que ma maman à moi, elle sait me prendre dans ses bras. Maman, elle est pour ça bien rond. Je les prends dans mes mains. Les femmes de 40 ans, c'est bien plus excitant. Les femmes de 40 ans, c'est très très décadent. En este tiempo hay un grupo que fue muy importante en Francia, Les Berruyers Noirs. Fue un concierto de ellos y ahí vi un chico con una chupa sobre la cual estaba escrito Gogol, mi maestro. Pues eso, si quieres, me ha dado un subidón y a la vuelta, al día siguiente, llamé a Krawa, el guitarrista, y le dije que teníamos que hacer otro disco. Entonces enseguida hemos sacado el Retour de la Horde, el Retorno de la Horde, y por desgracia habíamos hecho la portada como de una plagia del periódico Liberación, que es muy conocido en Francia, y el periódico nos atacó por plagia, aunque fuera realmente un homenaje. Entonces los discos han sido requisitados y destruidos. Entonces este disco para mí es como el disco, por desgracia, más buscado de la discografía punk francés. Fue un suceso, pero a la vez un disco que me costó muy caro, que me costó unos 350.000 francos de la época, unos 50.000 euros a Liberación. Quand j'ai pas d'inspiration, quand le monde me prend pour un con, quand y a plus rien d'autre à faire, quand on me regarde de travers, alors je bois et je suis le roi. Alors je bois et je suis le roi. La suite. Quand y a loyer à payer, la piste du chat à ramasser, quand y a plus rien à fumer et que personne veut me câliner, alors je bois et je suis le roi. Alors je bois. Eh, laisse tomber, elle vient boire un coup. Quand y a trois gonzesses dans mon lit, je peux pas me forcer quand j'ai pas envie. Je me plonge sur ma machine à écrire. Mais elle a rien à me dire. Alors je bois et je suis le roi. Gogol nunca ha sido un cura. Desde los curas era, la sotana era una, un vestido de los magos de la protección. Luego la iglesia ha cogido esta sotana para protegerse de los sortilegios. Pero en principio no le pertenece, es algo que ya existe de antes. Muchas cosas, si quieres, en la religión católica existen ya en el estado natural. Y la religión solo ha hecho de transformar o a mejorar. Y antes de la religión católica hay muchas más religiones, no es la primera religión. On nous impose des overdoses de barbaques et d'arnaques, des vacheries, des boucheries, c'est le dictat de l'estomac. Élevage du porc trop fort, je te tranche ta queue, c'est mieux. Castré, torturé, quel pied, harakiri dans la porcherie. Vache de poulet, parfait. Conditions de vie pourries. Je te coupe le bec à sec. Aux antibiotiques, je te pique. Élevage intensif, massif. Volaille en cage, sois sage. On fait des crèves dans l'autre chambelle. La dioxine dans ma c'est de la balle. Farine animale, c'est spécial. Vache folle, y en a ras-le-bol. Vos hormones, ça cartonne. Délivre-nous des cadavres. La nourriture est pourriture. Vas-y ma faim et m'en contient. Yo cojo de un lado de otro los elementos para crear mi propia manera de vivir. A un momento me dio cuenta que pues si dejas la carne pudrirse, pues huele muy mal. Entonces yo, pues toma, he dejado de comer carne hace ya unos cuantos años de eso. Pero en principio no lo sabemos, eso nos han puesto muchas cosas en la cabeza y las creemos. Luego con su propio enriquecimiento personal, pues se crea cada uno su propia opinión y tiró la piedra sobre nadie. Pero la gente pasa más o menos tiempo antes de reaccionar o cambiar, pero siempre es posible cambiar. Sabes, la tierra ahora mismo está podrida, pero todavía es posible haciendo esfuerzos personales. Comer carne en la época de los hombres prehistóricos o en los siglos pasados, cuando había animales salvajes todavía, pues vale. Matar a uno para evitar la propagación de vez en cuando. Pero ahora, ¿qué? Dans l'ouest du bad food, une odeur de graillon. Le vigile te dégoûte, ça sent la baston. Ton estomac, pique-nique. Tu salives, tu craques. Tu aimes sous les néons. Pour une place dans la queue. Fais la gueule, ça fait pas d'être esclave. Les vapeurs de graisse rendent le moral pour un. Ça pousse dans ton dos, tu prends n'importe quoi. Tu bats la malbouffe que tu tiens dans tes doigts. Je chante. Le hamburger dégueu, c'est la mort violente. Le gras et le sucré te plombent les artères. Si tu vomis cette bouffe, c'est ta chance, mon frère. Ya presidente de yo mismo, no está mal. En lugar de sentirse dirigido por un otro, porque me parece que la libertad personal se reduce más cada vez. Hace ya tiempo que hago el bufón en las carreteras del hexagón. Soy llevador de risas, ofrezco felicidad y sonrisas, y sembro perlas de alegría por los pobres y los burgueses. No hace falta medicamentos y soy el fin de vuestros tormentos. Nos aburrimos en todas partes. Francia necesita un gran chifrao. Si fuera yo el presidente, estarían contentes. Amigos, confiarme el país. Haremos unas gogor parties, el trabajo será compartido y todo el mundo tendrá bocadillo. Seamos optimistas en formas, aquí viene la nueva reforma. Seamos buenos y generosos y el país será feliz. Nos aburrimos en todas partes, necesitáis a un gran chiflao. Si fuera yo el presidente, todos, todas, estarías contentos. Aquí viene mi mensaje, ciudadanos. Agradezco vuestros apoyos, así los habitantes del mundo, animado de una alegría profunda. Miremos la vida en los ojos, jugamos y seamos felices. Alegres. Je bouffonne sur les routes de l'Hexagone. Je suis colporteur de rire, j'offre la gaieté et le sourire. Et je sème des perles de joie chez les pauvres et les bourgeois. Plus besoin de médicaments, je suis la fin de vos tourments. On s'ennuie un peu partout, ouais. La France a besoin d'un grand fou. J'étais le président, tous les Français seraient contents. Amis, confiez-moi le pays, on fera des gogol parties. Le travail sera partagé, tout le monde pourra manger. Soyons optimistes et en forme, voilà la nouvelle réforme. Soyons bons et généreux, et le pays sera heureux. On s'ennuie un peu partout, ouais. La France a besoin d'un grand fou, ouais. Ah si j'étais le président, tous les Français seraient contents. Voici mon message citoyen. Merci de votre soutien. Ainsi les habitants du monde, animés d'une joie profonde, gagnent les vertus de la sagesse dans les moments d'allégresse. Regardons la vie dans les yeux, amusons-nous, soyons joyeux. Soyons heureux. On s'ennuie un peu partout, ouais. La France a besoin d'un grand fou, ouais. J'étais le président, tous les Français seraient contents. On s'ennuie un peu partout, ouais. La France a besoin d'un grand fou, ouais. Ah si j'étais la présidente, tout à l'heure. Ahí nuestro Gogol presidente, un temón, un mito, señor Gogol. Muchas gracias de habernos acompañado aquí, contarnos por teléfono sus cositas. Y que pues vamos a poner otro temita suyo. Decir también que hemos hecho una versión improvisada, acústica y rápido aquí, para que entendáis un poco este tema. Y ahora viene el inspector justice, inspector justicia, de su último disco, Cabaret Punk. Ahí que lo dijimos bajito pero rápido, en Pirate Punk se pueden descargar muchas cosas de Google. Y eso, que estará en el Olympia en Francia, en París, ahí el 14 de febrero, el día de los enamorados. Y eso, pues, a ver, a quien quiere aventurarse a ver un show de el Papa Punk, pues eso, ahí vamos con Inspector Justice un poco, ¿no? Soy el inspector justicia de Google Premier, y no dudar en visitar pues su página web, Google Premier, ahí, y lo encontráis ahí en la web, y en el YouTube muchos videos también para daros cuenta de qué va este hombre. Y pues eso, nos vamos a ir despidiendo ya, que ya se acaba el nuestra horita de Ulala Music de esta semana, Google Premier. Y pues ya iremos pasando seguramente las semanas que vienen 12 peticiones. Claro, nos vamos también de vacaciones un ratito. Y que disfrutar de cada momento, de todos los momentos. Y aquí es Ulala Music en Irora Iratia, por las ondas libres, ocupadas de toda la galaxia, en el 107.5 FM, y claro, en la web cuando volverá a funcionar, pero no tardará mucho. Y pues vamos con un tema también del último disco de Google, que se llama Chernobyl. Empieza con un mini sketch ahí, un mini monólogo, una cosa, intentar para vosotros a entenderlo. Y pues eso, contra el nuclear, claro, muy implicado el Google, pero ahora también bastante zen, ¿no? Como me dijo también, un guerrero tiene que ser estricto, duro y disciplinado consigo. Ahí pues, nos vemos y Nos oímos por las ondas libres. Y cuidado, cuidado, chicos y chicas, a lo que viene de la derecha, pero cuidado a lo que viene de la izquierda. Allô, Ivan, dis-moi, depuis 40 jours, nous surveillons cette centrale nucléaire tous les deux. On s'ennuyait pas un peu? Dis-moi, Gogol, j'ai ramené une cassette X des puces de Kiev. C'est marqué le gangbang de Clara. Je la mets sur l'écran de contrôle, ça va faire chauffer les guérites. C'est terrible, Ivan. On voit 40 noirs sur une blanche. On dirait une partition musicale écrite par Eric Satir. Regarde ça, c'est ignoble. Il faut comment, hein? Tu as déjà pratiqué, toi, ce genre de gymnastique? On dirait les jeux d'Interville quand ils sont tous sur la vachette. J'ai problème avec réacteur 13, il chauffe anormalement. On fait quoi? L'aiguille est dans le rouge. Moi aussi j'ai un problème avec mon réacteur, ça s'appelle grosse érection. Mon aiguille est dans le rouge aussi. Arrête de conner, Ivan, grave problème. Le témoin de chauffe commence à fondre, j'ai jamais vu ça. Moi non plus j'ai jamais vu ça, je regarde plus. Ça chauffe de partout, je vois les radiations qui sortent du cœur. Je te dis adieu mon gogol, on verra la fin du film en enfer. Je suis bicéphale, dégénéré cérébral. Je suis radioactif, tendance autodestructif. Quand je compte tous mes doigts, j'arrive au chiffre 33. Mon œil roule fébrile dans le creux de mon nombril. J'ai nos délires, j'ai la forme si super. J'ai nos délires, les garçons nucléaires. J'ai nos délires, j'ai la forme si super. J'ai nos délires, au fond de l'antimatière. Des articules, mes molécules basculent. Je mélange rage et courage, je sens bien que je dérange. Sa destin sont en déroute, ma thyroïde glonne sur la route. Mon corps est une bombe atomique et mes cellules sont dyslexiques. J'ai les neurones en vrac, Frankenstein fait son comeback. Je suis l'étrange bébé de la nouvelle société. casse la gueule, on ne se sent plus seul. Récession économique, surtout pas de panique. Tout le monde pratique l'écologie, on a une belle énergie. On a tous de la chance, on voit venir le bon sens. À pied, on a tous de bonnes idées. Tout le monde peut faire du sport, on aura tous fait très fort. On retrouve tous la forme, on voit venir les réformes. On vit une époque exquise, vive la crise, vive la crise. Que dalle.